Bună ziua, bună ziua, dragii mei ascultători. Eu și gajica mea, ce nimeni mi înțelege, atunci vorbesc ce vreau. Că Cinco Quintas este program în spaniola, nu românește, atunci nu cred că existe române, ce există program antenoare. Pot să vorbesc românește rău sau bine, nu contează. La fel nimeni mi înțelege, atunci... Sigur că da! Bine, bine, ce ești pentru mine. Da, da. Dacă nu răspund, îmi este tot de tine. E adevărat. Și abia aștept să te văd mâine, mâine. Tu știi cel mai bine, vreau să fiu cu tine. Exactamente. Bienvenidos, hoy en una edición de nuestros 5 quintas. Conmigo, bebido como todo. Y Adriana Flores, directamente de Rumania. Hola, buenas tardes, días. Hola, hola, disculpen la falta de voz, dolor de garganta, pero es por el perfume. Muy buenos días. ¿Quién te manda a comer perfumes? Bueno, por equivocación, creí que era champán y bebí perfume. En fin, bueno. Todo bien. Muy buenos días, queridos oyentes. Finalmente, aquí... a un jueves. ¡Qué porquería! Estos tipos nunca graban un programa a la hora. Queridos oyentes, aquí estamos con ustedes. Bueno, yo, que soy Adriana Flora, permítanme presentarme. Mi nombre es Adriana Flora, Flora Adriana. Y aquí estoy con ustedes en Cinco Quintas, llevando por los aires la concurrencia. Y dígame una cosa, jefe, dígame, señor, dígame. Parte buena, digo, buena parte. ¿Con quién estaba usted y le dedicaba esa canción? ¿Con su novia? ¿Con su gallica? Exactamente, estaba yo ahí disfrutando la grande cuando esta me llama. ¿Por qué no vienes a casa? Ni yo, bueno. No puedo porque estoy con otra. Exactamente, lo explicaba calmamente, pero mujer, ahora estoy con aquella buena que tú sabes del trabajo. Bueno. ¿Qué cosa? El hombre diciéndole, mujer, perdóname, ahora no puedo llegar, estoy con otra mujer. Ay, sí. Qué interesante. No, pero ella igual sabe que es con ella que yo quiero quedarme. Ella sabe que ella es lo mejor para mí, que... Bueno, y que espero verla mañana y que... Bueno, que todo estará bien, ¿no? No, ni hay por qué... Bueno, si está celosa, yo cuando estoy... Ni vale la pena que me llame, porque yo no le iba a contestar, pero bueno, cuando llegué a casa la llamé. Es cierto, ¿no? Queridos oyentes, disculpen lo que acaban de escuchar. El hecho de que yo estaba escribiendo, le estaba contestando a una amiga de Portugal, que por cierto, le mando saludos y tiene el mismo nombre que yo, está trabajando aquí con nosotros, ¿cierto, jefe? Cierto, cierto. Sí, Adriana, un saludo y un abrazo muy fuerte para ti. ¡Ay, amiga, qué buena! Bueno. Pero sigamos adelante. Y bueno, ¿qué decía? Vamos a escuchar dos canciones. La primera canción que vamos a escuchar, yo tomé la palabra, tomé la decisión de decir yo primero la música, mi música, y después decir la tuya, ¿sí? ¿O no tienes idea para música ahora? Claro que tengo. Bueno, entonces la mía es de Mike Oldfield. La música se llama Moonlight Shadow. Aquí vamos a escuchar la versión de más grande, aquella que tiene 5 minutos y no sé cuánto. Es una versión muy bonita que igual me gusta mucho y por eso yo voy a traerla aquí, esperando que a ustedes les guste para ver esta edición calmamente, esta edición de jueves, día 15 de mayo de 2014. ¿Y tú, Adriana, qué vas a traer? 15 de mayo 2014. 15. El día 15 es un día especial. Y bueno. ¿Sí? Especialmente una música para ustedes y bueno, para mí, que yo vi una novela que me gustó mucho y que representa esta canción. Esta novela yo vi hace muchos años, cuando yo aprendí español poco a poco, y se llamaba La Mujer de Mi Vida. A ver, oyentes, ¿cuál de ustedes tienen la mujer de su vida? O si tienen más que una, estoy bromeando, porque yo conozco a alguien que tiene más que una. Acaba de decirlo aquí en... Sí. Ah, yo también tengo una amiga que también tiene la mujer de su vida. ¿También cuenta? Ah, bueno, ¿por qué no? Es lo importante, ¿no? Sí, es que sea la mujer de su vida. Hombre, mujer no importa. Si es un perro incluso que se enamoró de su dueña, pues bien, que sea esa la mujer de su vida. Sí, no contesta. Sí. Igual lo que importa es que... no importa. Igual ya habló Romanos. No contesta. No importa. Queridos oyentes, de tan día... de tan especial que es el día de hoy y esta edición... De créeme, cinco quintos. Sí, que se me olvidó el nombre de del cantante. Se llama Ricardo Montatodo. Ricardo Montaner. Sí, ay, gracias, ay, Dios mío. El jefe tiene más, más motivos para estar así, no sé cómo. En las nubes, y parece que la que está en las nubes soy yo. Disculpen, por favor, oyentes. No voten para que me despida. Yo estoy aún pensando en la otra, ¿sabes? Es por eso que no estoy sentado en las nubes, porque yo sé que cuando llegue a casa me espera un palo de esos de al bien retirado del árbol, así preparado especialmente para mí. ¡Pah! ¡Pah! Exactamente. Para darle cuando yo llegue a casa. Además que es... ¿cómo se llama aquella cosa cuando tú pones algo en la pared, que haces un furo en la pared, después, por ejemplo, un cuadro, alguna cosa, lo aseguras con que plegas algo? No sé. Bueno, pero es con esa cosa, o sea, tiene esas cosas en las puntas, y es con eso que yo voy a llevar cuando llegue a casa. Así que tengo miedo, por eso es que no esté tan en las nubes. Para que no tenga miedo, siéntese, jefe. La luna triste. Moonlight Shadow. Sí, y escuché esta canción de Ricardo Monta, lo que él quiera. Okay. Pero no a sus mujeres, ¿eh? Quizá la Ner sea la mujer que él monta. Adelante. ¿Adelante? No, Ricardo. ¿Cómo Ricardo Monta adelante? No. Ok. Un saludo para nuestro organista. Para nuestro teclista. Sí. Y bueno, a estas horas ya deberá estar preparando el peine kusuk para toda la comitiva de Radio Antenomaev, ¿no? Sí, sabe, bueno, que toda la noche estamos aquí trabajando para Radio Antenomaev. Y bueno, él prepara pan, refresco, pan caliente con chocolate, media de leche. Claro, a mí me gusta. Un café cargado para mí, un champán que se transforma en perfume, en fin, no importa. Claro, todo. A propósito, ¿no te has puesto champán en el cuello, no? Sí. Ah, bueno, es porque en general así pasa. La gente, bueno, se toma perfume y se pone champán en el cuello. Y un poquito no la ropa a veces. No tengo champán. Ah, bueno, como tú te equivocaste, pensé que era así que ibas a hacer. Bueno, porque pensé que, bueno, poniendo el champán, o sea, tomando un poquito de champán y poniendo un poco de perfume en el cuello, si te hubieras equivocado, hubieras tomado perfume. Es como el otro que escucha música y bebe café. No, escucha café y bebe música. Sí, y la semana pasada. Sí, que va ahora con... Bueno. Este programa va al aire en la semana pasada. Aún van a aún van a nadie. Y fue en la semana que viene. Sí. Bueno. ¿Qué viene la semana, cierto? Sí. Ah, yo pensaba que tu mujer. No, no, no. Okay. El programa. El programa. Ah, sí, claro. Cinco quintas. Claro. Cinco mujeres, okay. Claro, cinco mujeres en cinco quintas. No, en una quinta. Ay, Dios mío. ¿No te da miedo? No. Claro. No, porque mira, son cinco mujeres, es cierto, pero a ver. Una. No me gusta mirar, no. Espera, una. Mira cómo es sencillo, no te preocupes, que repara cómo es sencillo. ¿Por qué motivo no me mete a mí miedo cinco mujeres? Bueno, una, con una me quedo hablando. Otra, en la cocina preparando la comida para las otras cuatro. Las otras tres limpiando lo que queda, ahí arreglando la quinta, o sea, cortando los árboles, arreglándolos, las flores, los animales, bueno, hay trabajo para aquellas tres. Bueno, sí. Así que cinco mujeres, no me preocupo. Ni demasiadas ni menos. Bueno, felicitaciones, jefe. Y seguimos a la música para que usted pueda seguir con sus mujeres. Ah, claro. Entonces, ajá. Escuchamos. ¿Qué sonrisa tiene? ¡Wow! Escuchamos estas dos canciones recordando nombres: Moonlight Shadow de Michael Field y Ese sí. Mujer de mi vida de Ricardo Montaner. Así es. Sí. Ay, qué bien dije. Gracias. ¿A dónde escuché? Ya escuché esto. Audiencia Procuta. pensarán que exagero. Yo amo a una loca incurable que usa mi ropa y no me ve defectos. Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos, siempre le dejaba una nota sin firmar. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso el pueblo entero. Es de corazón bueno, me da una dosis de mimo. Ella es mi columna cuando me deprimo. Y ya para finalizar, porque los noto aburridos, hoy cumplimos una semana. Me voy porque es tarde y le llevo el anillo. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar en sus ojos con un beso, con un beso. Ay, ay, de vuelta, estimadísimos oyentes. Ahora me escuchan con otro micrófono, es cierto, porque yo, para hacer aquella broma de la música de Alin Pustanu, tenía que tener aquel micrófono, porque con este no me era así muy oportuno. Así que bueno, he cambiado ligeramente de micrófono. Pero ahora estoy aquí otra vez con ustedes, ¿sí? Vaya, sí, vaya, qué broma. Que tenía que ser, ¿no? Que tenía que ser. Que no puedo dejar de hacer mis bromas en el programa por cuenta de un micrófono. No puede ser, pero ¿qué es eso? Sí, sí. Y ahí así es la vida. Pero bueno, seguimos aquí con nuestra música, con nuestra... ¿Tienes más alguna sugerencia para nuestros oyentes? Claro que sí. Especialmente... ¿Pentru voi? ¿Ah? ¿Pentru voi? Ah, sí, disculpa. Especialmente para ustedes, queridos oyentes. Y por qué no, para mí también, porque me gusta muchísimo esa música. Ráfaga, mentirosa. No que yo sea mentirosa, bueno, ni siempre. Bueno, ¿sabes cuándo es que yo escuché a una persona diciendo eso de que no es mentirosa? ¿Eh? Una persona que mentía todo el tiempo. Cuando ha dicho que no era mentirosa, después ha dicho, bueno, yo estaba mintiendo. Bueno, pero sigue. Era una broma, dime. Sí, sí, sí, yo sé. Y les dejo como sugerencia para que escuchen esa canción. Que sí. Por cierto... Disculpa interrumpirte, tú no escuchas correctamente, ¿cierto? Sí, okay. Te escucho. Ok, no, yo explico a los oyentes que yo he estado cambiando aquí unas pequeñas configuraciones en nuestro intercomunicador. 1, 2, 1, 2, ¿me escuchas? Bueno, sí. Y no sabía si aún me escuchaba, por eso la interrupción de este raciocinio de excelencia. ¿Puede seguir, señora filosofía? ¿Ah? Sí, ¿por señorita, qué? Porque no estoy casada. ¿Ah, no? No. Yo pensé que ya habíamos que ya habías tratado de eso. Bueno, entonces sí, siga, señorita filosofía, por favor. Gracias. Alguien me decía una vez, ay, Adriana, tú y tu filosofía, qué interesante. Pues bien, aquí estoy yo con mi filosofía, diciéndoles que esta música que están cantando los de la Ráfaga, la canta un rumano que, bueno, como nombre de cantante, para no ponerse su nombre real, en el público se ha puesto un nombre de cantante de una bebida, o sea, él se llama como una bebida que se llama brandy. Ajá. Ah, interesante. Ajá. Y este chico se ha puesto a cantar esta música en rumana, lo ha hecho así, latina y todo. Vamos a la ráfaga, oh. Dime. Sí, eso, ahora que siga su sugerencia musical, jefe. Ah, yo, la mía. Despierte, la no mía, piense tanto la mía. En esas mujeres. La mía es esa que vamos a escuchar después, porque bueno, es... No, pero es muy bonita incluso, ¿eh? Es una música muy bonita esa que ustedes van a escuchar después de ese ráfaga. Es hombre, ¿no? ¿O es mujer? Es hombre. Ese de bebida. Sí. Es hombre, sí. Incluso yo estuve enamoradísima de él. Dormía con su foto debajo de mi almohada. Perfumaba su foto. Ah, bueno. Con champán, ¿no? Sí. No. Ah, no, ahí no te equivocaste, entendí. No. Con mi perfume preferido. Bueno. Todos sus cassettes y todo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito es el amor a los 19 años. Bueno. Bueno, ahora también, pero bueno. Yo conocí una chica que, bueno, por señal era muy dulce. Y que tenía como que 16 años. Y ahí se ha enamorado de un hombre. Y lo amaba, decía, a tal punto que mismo después de que él se hubiera muerto, ella no dejaba de quererlo. Michael Jackson, a ese me refiero. Pues el amor a los 16 años. Es tan bonito. ¿Cómo no saberlo yo si yo me... Ay, queridos oyentes. Tú la conociste también, ¿te recuerdas? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Yo? Una persona que tenía 16 años y que es muy dulce. No puedo decir nombres aquí. No, claro que no. Pero seguro que entendiste, imagino. Si eres inteligente, entendiste. Si no eres inteligente, si no entendiste, igual eres inteligente. Lo siento, me falla la inteligencia. No la tengo. Es de la hora. Aún estás conectando el Windows al cerebro, sí. Entiendo. Como que el XP ya no funciona tanto. Tengo que poner el 8. Sí, el 8, sí. El 8. El 8, porque yo... Bueno, tengo una edad, poco a poco me estoy... Ay, pobrecita de mí. Ah, 28. Para el año tienes que poner el Windows 9, que ahí viene también. Ay, ni tenías por qué decir. Porque luego, bueno, un fan mío me va a buscar por la edad. Ay, no sé. Ah, no te preocupes, yo también tengo 28. Y soy tu fan, ¿eh? Así que cuidado. No lo creo. Eres mi jefe, perdón. A propósito, oyentes... si así quién cree, y esto no lo es en broma, ¿eh? Así quién cree en esas cosas, háganos un favorcito para nosotros. Ponga así una vela, encienda una vela y rece para que la emisión del 27 de junio... Del 27 de junio, del... No, espera. 27, ¿cuándo reabre? No, porque 27 son jueves, pero en ese día aún no hay emisiones aquí. 27, 28... Bueno, a ver, hacemos así. Que en el primer jueves de julio, el programa 5 quintas sea igual con nosotros dos, pero en presencia física. Será la primera vez que vamos a estar en presencia física, yo y Adriana. Y en ese entonces vamos a grabar para ustedes uno o dos 5 quintas, pero uno seguro que sí. Un 5 quintas para... Bueno, estaremos ahí, o sea, hacemos un programa inédito. Que, por cierto, no tendrá tiempo límite. O sea, tendrá más o menos una hora, pero si tendrá una hora y media, bueno, esa es la regla y no hay por qué... En fin, ¿no? Pero sí, en fin, ¿no? Así que si ustedes creen en esto, o sea, si creen en Dios, si creen en santos, en lo que sea, pongan ahí una vela, recen por nosotros para que todo salga bien, porque... Así, claro, sería complicado, ¿no? Aviones y trayectos y no sé cuánto. Va a ser la primera vez que yo voy a salir del país, ¿eh? La primera vez. Emoción para mí. Así que, bueno, para que tengamos la oportunidad de grabarmos un programa juntos y de exhibirlo aquí, en Canal 1 de Radio 29. Está cerca ya. Falta más o menos un mes para que yo me marche de aquí. Y vaya un par de días a Rumania, a la bonita Rumania. Yo así la veo. Sí, claro. Aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos, todas las puertas abiertas. Hasta que alguien haga ¡boom! Con ellas, sí. Sí, de hecho después se van a encerrar cada una. ¡Bum, bum, bum, bum! Y ya está. Claro, sí. Con Carlos adentro. Claro. Y bueno, no dejaré que se vaya. Por eso estamos hablando de hacer un programa para ustedes. No sé, queridos oyentes, yo les prometo que si todo sale bien, lo grabamos. Pero no sé cómo va a llegar al aire, porque bueno... Yo lo voy a secuestrar. No le diga nada, ¿eh? Claro, claro. Yo no sé si será por eso, si es porque vamos a estar tan bebidos en ese entonces. Por las claro. Emociones, entiéndase. En vez de champán vamos a beber perfume. Eso sí me parece bien. Ese perfume de Trandafira me parece muy bien. Ya iba a decir fuerte vine. Casi no sentí. Bueno. ya. Sentí la boca muy amarga. Es que ustedes no saben, pero sí, es verdad, ella ha tomado un poquito de perfume. Con el detalle que no ha sido sin querer, ha sido de sorpresa, pero no por equívoco. No, porque yo me perdí en otra cosa y mi sobrina quería darme con perfume y ¡pa! Me dio directamente en la boca. Muy bien, muy bien. Y ahí sí. Bueno, así es la vida. ¿Y qué te dije yo? Ah, yo no llegué a decir el nombre de la segunda música, ¿no? No. Ah, pero yo sé cuál es. Yo estaba bromeando con ustedes y después acabé por perderme. Bueno, la segunda música, yo no sé si ya pasó aquí o no, pero creo que no. De todas formas, bueno, yo os voy a decir. Es de una cantante española llamada Luz Casal. Y esa Luz Casal tiene un timbre de voz muy interesante. Además que su propia pronuncia es interesante. Y no solamente eso. El registro vocal y el sentimiento que pone en las músicas cuando canta. Este... Sin ti... es una música muy bonita. Y Yo estaba pensando y ya me estaba un poco perdiendo. Porque esta música yo la conocí en 99 y si es de 99. Yo estaba en duda con dos canciones. Son las 99. Yo voy a escoger esta sin ti porque igual dije. Pero sí, las dos músicas son muy bonitas. Yo iba a escoger la otra, Mi confianza en ti. Pero voy a escoger esta, Sin ti, la música de Luz Casal. Es una música muy bonita, muy profunda. Vamos a escucharla. Después, claro, de esa, de... ¿Cómo se llama? Mentirosa. Mentirosa, no, esa sí que se llama la música. La música, sí. Bueno, la canta Ráfaga. Y Rafa. La música, sí. Ay, por favor. Y la música se llama Mentirosa. ¿Cómo te atreves a mentirme? Y la otra se llama Sin ti, de Luz. Luz Casal con Sin ti. Ah, antes de pasar a la música, porque el tiempo pasa rápido, sí. Tenemos que despedir. Sí, cierto, se me había olvidado. Si por mí fuera me quedaría toda la noche en 5/5, pero no puedo. No puedo grabar 5 noches, en fin. No. Queridos oyentes. Pero si quieres podemos hacer un 5/5 diario, ¿qué te parece? Bueno, eso se habla en privado. De lunes a fingos. Yo explico. Porque este va a ser el primer programa que tiene 8 días por semana. Es diario de lunes a fingos. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y fingos. Bueno. ¿A qué viene a inventar ahora este día? Fingos. ¿Qué te parece? De lunes a fingos. ¿Te parece bien? Sí, de fingos a lunes, ok. Sí, también. No. sí. Antes de irnos y dejar a los oyentes que escuchen el programa y que disfruten de la música y de nuestras bromas y en especial de nuestras voces tan preciosas. ¡Ay! Bueno, broma, queridos oyentes. Antes de eso pido una disculpa. Sí, porque la mía... Sí, sí, dime. Pide disculpas, no te sientes. Pide. Cierra la boquita. Disculpa. Sí, gracias. Yo tengo la monitora apagada. Ella ni tiene webcam ahí. Y miren que yo aún así consigo ver cómo se ha puesto roja. Sí, porque dije algo que no debía. Sí. Pero... Sí, a veces sí. Así bromeo yo con el jefe. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Somos jóvenes, podemos bromear. Claro, ¿no? claro. Somos, bueno, somos conocidos, sí. Claro, sí. Uh-huh. Nos vamos a ver y todo eso, perfecto. Yo no voy a verte. ¿Tú vas a verme? Yo no voy a verte. Ah, bueno, sí, pero aquí no se dice como... Adelante, sí. No adelante. Intentaré verte. Claro, sí. Pero sí, dile las disculpas de qué. Te llevo a la lámpara, así. Sí, pero dime, disculpas de qué. Sí, queridos oyentes, otra vez voy a intervenir para pedirles disculpas ante ustedes y ante mi gente. Ay, aquí. He metido la pata. Ay, qué susto. Yo pensé, ay, ¿de dónde se escucha esta voz? Ya empecé a asustarme. Ay, de Corichamba. Cállese, jefe. El tiempo pasa y no acabo de pedir disculpas. Pide. Sí, pido. Pido a los oyentes y a usted que me disculpe, por favor. Uh-huh. De la próxima no pasa. Uh-huh. Con la escrita. Así que, bueno, que tengan una buena semana. Y días maravillosos. Y bueno, los esperamos pronto a una nueva edición de 5 Puntas. Sí, yo disculpo, pero vamos a ver. Para que los oyentes también puedan disculpar o no, hacemos el siguiente. ¿Quién quiere disculpar? Envía un correo para 5quintas@radio9.info. Para quien quiere, para quien no perdona, escribe para noteperdono@radio9.info. Ese correo no existe, pero yo no quiero saber de quién no perdona. Solo quiero saber quién perdona. Así que quien perdona, escribe para 5quintas@radio9.info, ¿vale? Gracias. Diga más despacio. Habla tan rápido que no entendí ni yo. A ver. No veo. 5quintas@radio9.info. Ay, Dios mío. 5quintas@radioantenaweb.info. Que me quedo sin aire. Pasamos a la música y a despedirnos. Hasta la próxima. Fue un gusto estar en vuestra presencia. Igualmente. Bye, bye. Quiero que todos hagamos palmas. Tantas fatalidades.